¿Cómo se llama la ciudad o el pueblo? Me escribí. ¿Qué querés que te escriba? Me escribí los piratas. Vamos a escuchar. Los piratas fueron a una isla y después los indios no querían que la tomaran. ¿Y qué pasó? Y después querían querían entrar a la isla porque estaban cansados por navegar por las olas. ¿Muchas olas había? Sí, ¿cómo hacen las olas? Olas gigantes. ¿Y cómo es el ruido de una ola? David, ¿cómo es el ruido de una ola? Pero acá la última hizo. En ese momento estaba navegando hasta que encontraron una isla. Sí. Y después, ¿y qué había en la isla? ¿Pajaritos? Había pajaritos, loros. ¿Y cómo hacían los pajaritos? Leones. ¿Cómo hacían los pajaritos? ¿Y qué más había? ¿Había plantas? No. Había plantas, palmeras, y después los indios no querían que entraran porque pensaban que le iba a tomar su lugar. ¿Había palmeras? Sí, había palmeras. ¿Cómo eran las palmeras? ¿Grandes? Sí, una así y una así. Ah, había grandes y chiquitas. Fue el cargador, mirá qué grande. Y pará, ¿y qué hicieron entonces cuando bajaron a la isla? Después encontraron unos indios y dijeron que iban a tomar, y dijeron que no podían entrar acá porque iban a tomar su tesoro. Pero después los piratas se enojaron y los indios también y empezaron una guerra. Y después, cuando uno llegó, un banquero le dijo que hay que compartir los tesoros. Oh. Y después se hicieron amigos. ¿Y compartieron el tesoro? Sí. Qué bueno. Y era feliz para siempre.